talking about beautiful self-destruction. It feels so nice. Introduce you please to a lump of cheddar cheese. Knit one power, drop one cower. Al campo de fútbol y vamos a contar aquí, bueno, pues lo que va a pasar a lo largo de este partido. Muy buenas, Jairo, que está aquí acompañándonos, a ver si se te escucha por ahí. Muy buenas tardes, Pablo, aquí en directo desde La Cruz. La verdad es que el tiempo prometía bueno, pero parece que las nubes acechan La Cruz. Y esperemos que todos los problemas que hemos tenido técnicos no nos tiren el chiringuito abajo, el palo. Bueno, sí, esperemos que sea así. No sé si desde los estudios ahí, Radio Crash, Juan nos está escuchando bien, hay algún problema. Cuéntanos, Juan, que va a empezar el partido dentro de poco. Hola, buenas tardes a todos los que estáis escuchando Radio Crash 105 de la FM en esta retransmisión de... el partido de Ceares. Bueno, se oye, tengo que decir que se oye un poquito lejos, pero sobre todo mucho ruido de fondo. No sé si estáis ahí al aire libre, se oye una música por ahí de fondo. Sí, bueno, está el ruido de fondo, es la música ambiente aquí, que ahora cuando empiece el partido se apagará y supongo que facilitará también que nos podamos escuchar mejor todos. Bueno, pues entonces si es eso, todo va perfectamente. Tengo que deciros, se os escucha muy bien y vamos en tiempo real, o sea que no hay ningún inconveniente. Y a ver, hay que decir a todos nuestros oyentes que, bueno, pues 30 años que tiene Radio Crash, pues los vamos a celebrar en esta actividad de retransmitir un partido, ¿no? Y con estudios centrales y todo. Qué bien nos queda eso, ¿no, compañeros? Ahí vosotros, la unidad móvil y todas estas cosas que siempre oímos por las radios profesionales. Y sí, Radio Crash también lo tenemos. Tenemos que agradecer al Ceares y a la gente del Bombialú la colaboración y que nos han montado aquí una pequeña cabina para poder hacer esta retransmisión. cuando en estos momentos se vuelve a llover intensamente aquí en la Cruz. Pero bueno, esperemos que no sople el aire y nos moje todo el equipo que tenemos aquí montado. Esperemos, bueno, esperemos. De momento vamos con las alineaciones. Falo, por el Unión Club Ceares, juega con el 1 Quique, con el 2 Fonso, con el 3 Lozano, con el 4 Aitor, con el 5 Beni, con el 6 Berto, con el 7 Brian, con el 8 Jimmy, con el 9 Ponte, con el 10 Juan Carlos y con el 11 Cheri. En el banquillo, 12 Chipi, Davo con el 13, Jorge con el 14, Cris con el 15 y Polo con el 16. Y por el Unión Deportiva Gijón Industrial, con el 1 Roberto, con el 2 Keipo, con el 3 Pelayo, con el 4 Charlie, con el 5 Mar, con el 6 Borja, con el 7 Miguel, 8 Mico, 9 Javi Manín, 10 Robles y 11 Dani Alcalde. En el banquillo, 12 Varo, 13 Llorente, 14 Alex y 15 Javi Alonso, 16 para Jorge. Por el Ceares, entrenador Miguelín, y por el Gijón Industrial, entrenador Javi González. Arranca el partido. Y arranca el partido en estos momentos. Arrecia la lluvia, Falo, Sí, bueno, se va a poner esto interesante, pero bueno, el campo de la Cruz siempre aguanta bastante bien la lluvia y esperemos que hoy sea así también. La primera jugada de ataque por parte del Ceares, que bueno, es despejada por el Gijón Industrial. Vamos a ir contándoos algunas cosas del partido y también a lo largo del mismo, pues charlando con alguna de la gente que anda por aquí. Saque de banda a favor del Ceares. Sí, en la banda derecha. A sacar Alfonso. Se dirige Alfonso a hacer el saque. Vemos ahí en punta ya a Brian preparado para recibir el balón. El campo, como dices, aguanta perfectamente. Gracias a la labor del club después del invierno. Y esperemos que aguante la lluvia, Falo, y veamos un gran partido. Bueno, pues primer balón que se va a la carretera aquí de Ceares. Compañeros. Aunque creo que en línea ha señalado fuera de juego, que sí, era un despeje de Lozano. Pero estaba invalidada la jugada ya. Falo, Jairo, ¿me podéis comentar cómo está? Se dispone a sacar Quique. 2 metros fuera de su propia área. Dime, Juan, dime, que Jairo no te escucha. Ah, bueno, nada, no, es que quería preguntaros un poco cómo estamos de público, cómo están los aficionados, cómo va el ambiente, ya que no, vosotros estáis ahí, nosotros aquí, ¿cómo está todo el ambiente de la afición, tanto de un equipo como del otro? Bueno, pues el campo prácticamente lleno, estamos viendo la grada desde aquí prácticamente llena. También hemos visto en la entrada, mientras preparábamos aquí todo el equipo, bastante gente del Gijón Industrial, de la Calzada y de Jove que vinieron al partido. Y bueno, como siempre, estamos en una zona un poco tranquila, por eso no se oye a lo mejor mucho ruido y mucho barullo. Pero bueno, la zona de la cantina del Ceares, como siempre, están cantando y llevan ya aquí de fiesta a la gente desde una hora antes o más de una hora antes del partido. Bueno, pues muy bien, ¿no? Animando a ese equipo. Para que se haga una idea a la gente que nos escucha. Estamos en la esquina de la entrada al campo. Toda la afición del Ceares se agrupa en el otro córner. Y bueno, como decía Falo, vemos la grada, que yo veré como una docena de asientos libres. Nada más, Falo. Muy bien. Vamos a seguir contando alguna cosa del partido. No sé, antes decir a la gente que nos escucha desde fuera, sobre todo a esos cearistas que están emigrados en países extranjeros, en Inglaterra, en Alemania, o incluso gente que está por aquí en Madrid, en otros sitios, que sabemos que le gusta estar pendiente de los resultados del Ceares, y bueno, dedicado especialmente para esas personas va esta retransmisión de hoy. Pero falta en el medio campo. Sí, intentaba atacar el Gijón Industrial por la parte central, pero hubo falta, iba a sacar Beni desde su propio campo. Estamos consultando también. A ver, atención, peligro, que hay a punto de llegar Ponte, sí, pero se adelanta el portero. Muy buena dejada de Jimmy al borde del área, tocó de cabeza para Ponte y a punto estuvo de llegar el primero. Ataca ahora el Indus. Balón que detiene Quique sin problema. Sí, bueno, de momento parece que la lluvia se estabiliza. Unos primeros minutos en los dos equipos están tentándose un poquitín. De momento, tranquilidad, Falo. Mucho juego en el medio del campo. Sí, bueno, no hemos comentado en el partido porque prácticamente hemos empezado a la vez que él. No hemos hecho la previa. Pero bueno, es un partido donde el Indus se juega mucho, el Ceares bastante menos, pero de momento precaución por parte de los dos equipos. Sí, bueno, el Ceares a punto de confirmar ya su acceso a la Copa Federación. Ojo, avanza el Industrial por la banda izquierda. Cuidado. Sale desviada la pelota a la izquierda de Quique. Una buena internada de Robles. Eso es, Falo. Como decíamos, el Industrial luchando por la permanencia. Sacar los tres puntos aquí sería muy importante. Y el Ceares, bueno, asegurar el puesto de Copa Federación. Así que, bueno, los dos equipos se juegan bastante. Vamos, ahora vuelve a atacar el Gijón Industrial por la banda derecha. Y despeja a Beni. Balón a medio campo. Disputa Ponte. Ahora recoge Juan Carlos. Intenta para Jimmy. Aitor Cañedo en esa posición de medio centro. Sí, es cierto, porque Aitor suele ocupar labores de lateral y hoy lo tenemos, Falo, en medio campo, ¿eh? Sí, creo que en los últimos partidos ya está sustituyendo un poco esa labor que al principio hacía Prendes, de medio centro por delante de la defensa. Y sí. Bueno, vuelve otra vez a el balón. Sí, tenemos con nosotros a David. David, explícanos un poquitín el hecho de que Aitor ocupe esa posición en el centro del campo del Ceares. Pues viene un poco debido a las bajas. Aitor es el lateral izquierdo, pero en esa posición, en la de medio centro, nos está castigando mucho las lesiones. Tenemos fuera a Piñera, Jorge Vázquez. Se ha cenado tres partidos, murió el otro día, pero todavía no tiene ritmo de competición. Pablo Martínez, que también llevó un año malísimo por culpa de las bajas. Entonces, la idea de Miguelín fue meter ahí a Aitor para jugar en las labores que solía hacer Prendes, así más defensivas. Y entonces desplaza a Berto, fichaje de diciembre, a lateral izquierdo y Cheri por delante. Muy bien, pues ahí nos estaba hablando David de lo que comentábamos al principio, lo que estuvimos hablando también con el entrenador Miguelín, y es que, bueno, han tenido varias bajas y, bueno, toca hacer rotaciones, cambios en el equipo. Ataca el Industrial por la izquierda, Falo. Ataca de nuevo. Ha habido falta, creo, o han parado el juego el árbitro porque está un jugador del Ceares en el suelo. Y en momento parado el juego. Creo que han echado a banda. Va a devolver el Ceares el balón. Y bueno, devolvió el balón aquí Jimmy, el veterano capitán del equipo cearista. Seguimos aquí en esta retransmisión histórica. En 30 años de Radio Crash ningún evento deportivo había sido emitido en directo. Y bueno, hemos querido aprovechar esta ocasión. Atención, peligro. Bueno. Llegó Quique, se anticipó a Miguel, el extremo derecho del Industrial. Están utilizando mucho esa segunda jugada, desde el Indus colgando balones y intentando aprovechar el rechace o el toque de cabeza. Pero bueno, de momento Quique sin problema. Eso es, como bien decías, Falo. Aprovechando el aniversario de Radio Crash, primera retransmisión deportiva de la historia de Radio Crash. Y bueno, qué mejor que... ¿Quién iba a ser sino que el Ceares, no? Sí, la verdad que sí, porque bueno, creo que tiene mucho que ver también la forma, la filosofía que tiene el Ceares con la filosofía de Radio Crash, ¿no? Exactamente. Y además la casualidad quiso que además fuera un derbi entre dos barrios, bueno, clásicos de Gijón, ¿eh? De la Calzada y Ceares. Así que bueno, encantados de poder llevar este partido a todos los sitios. Os estáis escuchando a través del 105 de la FM y para todo el mundo en radiocrash.net. En radiocrash.org. .org, perdón. Siempre digo net, Falo. Es net, en net ya que lo dices, están los podcasts de los programas que se graban en Radio Crash. Saca de banda el Gijón Industrial al lado del banquillo y al lado de la grada de la tribuna de la Cruz. Juego en Barullá, en el centro del campo de momento. Intenta Jimmy abrir, pero bueno, sufrió falta. Saca Beni por la banda hacia Juan Carlos. Recibe Cheri, pero saca de banda de nuevo para el Ceres. Va a poner en juego. Tenemos estrategia en el saque de banda, ¿eh? Pues sí. Balón muy largo. A la largo, balón a la frontal, dispara Juan Carlos y se va fuera. Una jugada que suele ser típica en el Ceares, que además, bueno, hablábamos antes de la falta de prendes, que es un lanzador de banda impresionante, vamos. Poner el balón en el punto de penalti con una facilidad pasmosa. Va a sacar el Gijón desde puerta, portero Roberto. Vamos a ver, David, cuéntanos un poco cómo estás viendo este arranque. Pues lo estoy viendo un poco porque de momento aquí en la puerta creo que sale un poco mejor el Indus, intentando llevar un poco más el peso del partido. También se juega más ellos, que de perder aquí se complicará mucho. Y nosotros ya más liberados de tensión, más tranquilos, y así cazamos una y les metemos el agua al cuello. No firmas el empate, David. No firmas el empate, oye, David. No firmas el empate. No sé firmar, de hecho. Recordemos la historia del Ceares en el campo de Santa Cruz. 0-0 hasta los minutos finales y, bueno, gol en el último minuto con una jugada allí en banda espectacular que provocó el delirio de los aficionados cearistas que se desplazaron hasta el campo de Santa Cruz, como decimos ahí en el barrio gijonés. Calzada alta, joven. Va a sacar de esquina el Gijón Industrial. Keipo va a poner el balón aquí, al ladito nuestro. Lo estamos viendo muy cerca. Toca Juan Carlos. Vuelve el balón a Keipo. Vuelve a intentar ponerla, pero abre al centro del campo. Y despeja el Ceares. Coge el balón Cheri. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Clarísimo para Brian para acá. Gol del Ceares. Jugada a la contra, impresionante. El balón que parecía que no llevaba ningún peligro, de repente creo que fue Beni el que lanzó el balón en largo. Ponte la recogió ante la salida del portero, un rechace que cayó a Brian, que prácticamente solo que delante de la portería solo la tuvo que empujar. Sí, exactamente, minuto 10 de la primera parte y se adelanta al Ceares, 1-0, línea no dudó, corrió la banda, lo debió ver bastante claro, Falo, ¿eh? Sí, desde aquí, desde nuestra posición, no podemos verlo muy bien, pero no creo que no hubo ninguna duda, vamos. La verdad es que los jugadores del Industrial protestaron un poquitín al principio, pero bueno, luego no fue insistente, yo creo que hubo un error ahí en la salida y creo que estaba bien habilitado el jugador del Ceares. Sí, una jugada que venía precedida de un córner del Gijón Industrial, que parecía que no, que había despejado el Ceares con tranquilidad, quedó el balón en medio campo sin aparente problema, pero la salida rápida de Ponte y sobre todo el balón que le metió Beni, yo creo que fue la clave de esa jugada. Sale de banda ahora por la derecha del Ceares. Va a poner el balón en juego Afonso y bueno, supongo que también, como decía antes David, el Industrial había salido con más gana, intentando imponer su juego al Ceares, pero este gol va a resultar mazazo. Sí, la verdad es que un jarro de agua fría para el Industrial, que salía con un poquitín más de ímpetu y bueno, en una jugada aislada se acaba de encontrar con el 1-0 en contra. Saque de puerta ahora para el Ceares. Intento de internada por la banda que se escapó. Dani Alcalde, el número 11 del Gijón Industrial. Ya cerca del minuto 15 y seguimos aquí en la Cruz de Ciares en directo del 30 aniversario de Radio Crash, retransmitiendo por primera vez este partido de fútbol de tercera división. Podemos dar, Juan, el número de teléfono de allí de los estudios, si alguien igual se anima a llamar. Pues... bueno, pues sí, allí tenemos a Juan. Ahí pueden llamar al 985-14-2345. Si alguien está escuchando la retransmisión desde algún sitio por ahí, pues que nos llame y que quiera comentar alguna cosa de esta retransmisión. Me imagino que la gente que está aquí en el partido no nos estará escuchando. Pero bueno, nunca se sabe. Sí, no tenemos... para las redes sociales, Falo, un hashtag oficial, pero bueno, ahí estamos a través de la cuenta de Radio Crash, a la cuenta del Ceares, de aquí de nuestro amigo David, nos pueden dejar cualquier mensaje. Eso, también. Leyendo, si alguno nos mencionándonos, algo, ¿eh? Podemos ir mirando. Eso es. Sí que hay un mensaje de Chema Dancing Animal en Twitter, que sí... nos mandó ya hace un rato tal, que bueno, que dando las gracias por retransmitir, que se oía un poco bajo, ruido de fondo, y que no deje de oírse a la grada. Exactamente, pues un saludo para Chema. Estamos en el otro extremo, oímos los cánticos levemente. Y respecto al sonido, Falo, hacemos lo que podemos. Sí, sí, no, yo creo que ahora mejor, porque antes había más ruido por la banda sonora Cearis, que luego en el descanso pondremos algunos temas de la banda sonora. Eso, siempre una fiesta aquí en el campo de Ceares. Falta peligrosa a favor del Industrial. Va a poner el balón en juego. Una falta desde la frontal del área. Centro peligroso. Toca, pero se va a córner. No sé quién llegó ha sido Carlos, el que ha intentado el remate. Sí, el número 4, Charlie. Llegó Charlie, a tocar uno de los con centrales. El, sí, llegó a tocar con el exterior, pero no con la suficiente fuerza. Ahí seguimos. Saca Quique de puerta. Bueno, ahí está Chema. Ahí está Chema diciendo: ciaristas exiliados, hoy podéis seguir al Ciares desde Radio Crash. Abre una bufanda. Digo, abre una cerveza. Ponte la bufanda y conecta. No es la cruz, pero casi. Bueno, nos faltan los cánticos. Todo el mundo asocia al Ciares con la cerveza. David, ya tenemos algún saludo cearista desde... a través de internet. ¿Quién saluda entonces por ahí? Chema Dancing. Chema, nuestro amigo, ¿eh? Sí, Chema. Auf Wiedersehen. Chema está con la bufanda puesta, una cerveza abierta y escuchando la retransmisión. Pero porque es muy friolero. Saca Brian de banda, devuelve el balón al portero del Gijón Industrial. Y vamos a seguir aquí contándote. Se nos va la pantalla porque aquí nuestros compañeros de los estudios centrales están tocando ahí en el ordenador. ¿Qué nos está haciendo Juan? Pero bueno, es nuestra primera vez, tenéis que entender que algunos errores tiene que haber. Nada, no te preocupes, que lo dejo. lo dejaré así para controlar la grabación. Bueno, pero... no estaba muy bien, ¿no tenéis abierto por ahí el Twitter? Sí, estábamos viendo aquí la foto que habéis puesto de las instalaciones, tanto Arturo como yo, la estábamos viendo que estáis muy bien posicionados y un gran montaje, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, nos han puesto aquí una mesa muy potente, justo al lado de la entrada. Estamos en la esquina donde vemos todo el campo sin ningún problema. Uh-huh. Y donde además, bueno, podemos coger la señal wifi de aquí del club para poder hacer esta retransmisión sin problemas, sin que haya cortes. Bueno, tengo que dar las gracias para un documental, Falo. Falo, si me permitís, tengo que dar las gracias a Íñigo Arza por este mensaje tan sumamente ánimo, que nos da ánimo, que dice que el derbi de verdad se juega a las 19 horas en Gijón y no en la COPE, sino en Radio Crash 105 de la FM. Muchas gracias, Íñigo. Así es, Íñigo, que luego lo tendremos por aquí en la retransmisión, pero de momento está en la taquilla y está ocupado ahí con otras labores. Ataca ahora el Gijón Industrial. Centro desde la banda izquierda, despeja Lozano, tiro desde lejos, uy, se va por encima del larguero, un tiro desde, bueno, casi 30 metros, ¿eh? Sí, bueno, y con ese tiro, los primeros gritos de la afición del Industrial, que la vemos ubicada en la grada general, allí al fondo, encima del banquillo visitante. Está empezando a caernos un poquito de agua por aquí. Vamos a proteger un poco el equipo porque, bueno, está orvallando bastante fuerte y a veces con el aire nos entra un poquito de agua. Pero bueno, de momento se puede aguantar bien. Sí, de momento aguantamos. La verdad es que no podía ser de otra manera, Pablo. Esta retransmisión no tiene todo, ¿eh? Aquí en Asturias, lluvia, derbi. Bueno, habrá algunos que no les guste, pero nosotros estamos en nuestra salsa aquí. Sí, sí, sobre todo porque estamos atechados. Fundamentalmente, luego veremos. A ver, vamos a seguir contándoos alguna cosa del partido. El balón está en el medio campo, recupera el Gijón Industrial, vuelve a la banda, falta al lado del banquillo ciarista, que le señalan a Berto, creo que ha sido el que ha hecho la falta. De momento. Bueno, teníamos a Íñigo por aquí, Falo, pero labores ahí en taquilla porque todavía sigue entrando gente al campo de la Cruz, ¿eh? Sí, bueno, la verdad no lo hemos comentado también, pero un horario diferente a lo que suele ser habitual aquí en Ceares, un sí, campo que no cuenta con iluminación artificial y que normalmente juega o por las mañanas o a primera hora de la tarde. Es el primer que yo recuerde partido de... que se juega en este horario tan diferente. Córner que remata Omar, pues a prácticamente 2 metros de la portería de Kiki y el balón se va fuera. Bueno, ya se van acercando aquí a la cabina de Radio Crash algunos invitados, Falo, y tenemos con nosotros a Pablo Martínez. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, una de las muchas lesiones que sufre el Ceares, pero bueno, ya que estás aquí, cuéntanos un poco, ¿cómo estás viendo estos primeros minutos del partido, estos primeros 20 minutos? Bien, lo estoy viendo bastante bien, ¿no? El equipo está bastante sólido en defensa y, aunque bueno, ahora parece que el Industrial se tira un poco más arriba, pero bueno, ahora con el gol nos da más tranquilidad y espero que podamos seguir atacando y conseguir la victoria. Si esto sigue así y la victoria va para adelante, objetivo cumplido por parte del Ceares esta temporada. Sí, sí, más que cumplido, porque bueno, nosotros, aunque, claro, mirándonos el año pasado, pues muchas esperanzas era de repetir la fase de ascenso, pero bueno, nuestro objetivo prioritario era la permanencia, después la Copa Federación, y ahora que bueno, que no nos podemos meter ahí arriba, pues una temporada más que buena. Bueno, cuéntanos cómo estás y si podrás todavía disputar algún partido antes de que acabe la temporada. Bueno, no sé, porque ayer probé a entrenar y a correr y eso, y bueno, corriendo y dando pases cortos, bueno, bien, pero en el momento que intento golpear o hacer un gesto así más agresivo, que va, tengo dolores, entonces tendré que hacer una ecografía esta semana a ver qué me dicen y luego espero que sí, estar por lo menos los últimos 2 partidos para poder jugar y acabar la temporada bien. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias y venga, a ver si te recuperas y te vemos de nuevo aquí en la Cruz, aunque sea en el último partido. Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo, Pablo. Bueno, seguimos. ¿Cómo va el partido? Bueno, pues ataca un poquitín el Industrial, pero como bien decía Pablo, pues el CEAR es muy sólido atrás. Y de momento, aguantando ese resultado favorable. Damos las gracias a David, que lo tenemos aquí de encargado de interesante para esta retransmisión especial y así seguirá durante todo el David que es uno de los animadores de Bombialu, sí, su no, programa no es... del Ceares, que uno de ellos, sí. uno de ellos tienen miedo, no sabemos por qué Sí, nos pasa un resultado de otras competiciones, competiciones menores, que nos dice que estas competiciones menores el Barça ganó 0-2 en el campo del Español. Sí, esas son las noticias de última hora que llegan por aquí, por la cabina, ¿no? Vamos a ver si nos llega algún otro mensaje. Tenemos aquí una variable tecnológica, que a veces cuando nos llegan mensajes perdemos la escucha de la transmisión. Pero un abrazo desde Hamburgo que nos manda Chema. Se oye muy bien. Seguid radiando la victoria, gente. Ahí está Chema, nuestro tuitero, que nos está contando que va todo bien. Escuchábamos a Pablo Martínez hace unos instantes. Y bueno, tenemos a David por ahí de enviado de búsqueda de nuevos invitados. Vamos a contarte algo del partido, porque es lo que menos estamos haciendo. Pero bueno, ataca ahora el Indus, despeja Afonso, balón que recoge Jimmy, tocando el Ceares en centro campo, Juan Carlos, Jimmy, corta el Gijón Industrial. Podríamos hacer un poco en plan José Ángel de la Casa, ¿no? Pero igual es un poco aburrido. Sí, bueno, de momento el Gijón Industrial sigue intentándolo, sigue buscando la portería de Quique, pero la defensa cearista sigue aguantando bastante bien. Sí, bueno, la verdad es que aunque no radiemos muy de continuo, Falo, el partido, mucho centrocampismo, como dijimos, y bueno, también interesante es todas las personas que se acercan por aquí. Avanza el Industrial. Internada por la banda izquierda. Va a colgar el balón y Quique le tiene en dos tiempos. Exactamente. Buena jugada. Sí, banda Robles. Robles que, bueno, aguantó ahí porque se había metido en fuera juego del lateral izquierdo, Pelayo, y tuvo que aguantar el balón, volvió a hacer un quiebro y el centro pues fue a las manos de Quique. Sí, muy bien aquí en banda izquierda, cuando se acerca más gente por aquí por la cabina improvisada de Radio Crash. Tenemos con nosotros a Xose, el ingeniero del bombe al Ufalo. Buenas tardes, Xose. Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo el partido? Bueno, pues mal, porque estoy ahí en la grada detrás de un montón de gente y la verdad que no estoy viendo nada bien, pero en cuanto al futbolístico bien, yo creo, ¿no? Sí, bueno cuéntanos, espera, ya que está ahí, cuéntanos cómo está el ambiente en la grada, ya que no vas a poder decirnos mucho del partido. Cuéntanos el ambiente de la grada, que desde aquí prácticamente no lo podemos escuchar. Es una pena, que es una de las mejores cosas que también tiene el Ceares, ¿no? Sí, bueno, claro, desde aquí no se escucha así por la posición, que estáis en el mismo fondo. Nada, bien, bien, ahí no falta nunca motivación para animar en los derbis y la gente está bastante bastante arriba con los cánticos y con la animación. Yo creo que hoy no nos podemos quejar. Bueno, la verdad es que según se está poniendo el tiempo, todo apunta que va a ser un final un poquitín como en el partido de ida, Yo sé, que lo comentábamos antes, épico, en el 90 con ese gol que consiguió el Ceares para ganar allí 0-1, y aquí, bueno, a ver cómo aguanta el campo. Sí, hombre, allí la verdad que el campo estaba más encharcado desde el principio y tal, y bueno, aquí yo creo que la Cruz va a aguantar mejor, y para el final del partido yo creo que va a estar enfarrado, pero no va a ser una yacería como era Santa Cruz en aquel momento. Sí, como una yacería, sí señor, de momento aguanta perfectamente el campo de la Cruz. Preséntalo tú, David. Sí, sin problema. Venga, nada. Va. Coge el mío. Introduciéndonos aquí gente en la David nos pide permiso como si fuera... No, David, quien quieras. Preparador físico del Ceares, Preparador físico del Ceares, creador del ejército pretoriano ahí en Estrading. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo es el partido? Pues la verdad es que muy bien. Estoy muy contento de la intensidad con la que estamos jugando, que era la programada a lo largo de la semana. Y bueno, pues yo creo que un derbi como el que tenemos hoy se merece. Bueno, también hay que preguntarle a Jorge por la grada, porque es uno de los más animadores que hay. Entonces, cuéntanos, no sé, alguna cosa de esas cosas que hay ahí en el interno de la ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha Vaya, pues ahora no hemos podido acabar la pregunta. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, se internaba Jimmy por el medio, por el centro del campo, llegó a la frontal, golpeó con la derecha y tras tocar el balón en un jugador del Industrial, se introdujo por la parte izquierda de la portería. 2-0 para el Ceares ya. Gran temporada la de Jimmy este año. Segundo gol, minuto 27 creo. Y estábamos hablando con Jorge, que estábamos preguntándole justo cuando entró el gol sobre la grada y sobre esa animación que hay ahí. Es que soy una persona con suerte porque puedo trabajar duro con ellos por semana y disfrutar de mi trabajo el fin de semana, ¿no? ¿Cuánta gente desearía poder tomarse una cerveza viendo el trabajo que ha hecho durante la semana, ¿no? Con los amigos y así? Es un lujo, la verdad. Se lo tengo que agradecer al club. Muy bien, esa suerte. Cuéntanos algún secreto. ¿Cuál es tu cántico favorito de todos los que hay ahí? El cántico favorito. Me gusta mucho ese que se van moviendo las gargantas desgarradas y se responde al ritmo de Ceares con el tema de AC/DC, ¿no? De Thunderstruck. Es increíble. Heavy total, eso, ¿no? Eso es increíble. Muchas gracias, Jorge. A vosotros. Disfrutad. Bueno, pues habéis podido escuchar el segundo gol del Ceares. La verdad que la cosa se pone bastante clara en esta primera parte, porque prácticamente sin haber llegado a la media hora ese 2-0. Y bueno, para los que no lo estáis viendo, o sea, los que estáis en el otro lado, deciros que el Ceares está defendiendo en la portería de la cantina. O sea que la segunda parte veremos el Ceares atacando aquí en esta parte, y si el resultado sigue siendo así, pues probablemente veremos que puede aumentar porque el Industrial va a tener que lanzarse al ataque. Sí, bueno, Falo, más gente por aquí, por la cabina. Como muy bien dices, dos zarpazos del Ceares han hecho que se adelanten el marcador ya por 2-0. Más compañeros también de Radio Crash. Tenemos aquí a Borja. Que luego nos va a explicar un poquitín esa buena labor defensiva en Beni, compañero de él, categorías inferiores, y bueno, buena manera de que nos explique que jugó con él en juveniles, el porqué de esa buena defensa de Ceares, y con nosotros ya Quique también, ¿eh? Muy buenas, muy buenas. Muy buenas tardes, Quique. ¿Qué te está pareciendo el partido? Bueno, yo creo que estamos dominando el partido. El agua, yo creo que ha favorecido la velocidad del balón. El Ceares lo veo cómodo jugando, tocando el balón. El medio campo se está moviendo muy bien. Y nada, el Gijón Industrial, bueno, pues está intentando llegar a puerta. Ha tenido ahí un par de tiros a puerta, pero poco más porque en el medio campo, bueno, pues creo que tenemos el dominio del balón. Y adelante Brian y Ponte, pues están causando bastantes problemas. La defensa del Ceares quizás ha sido una de las claves esta temporada, ¿no? Porque la vemos muy sólida. Muchos resultados donde se dejó el marcador a cero, donde, bueno, se consiguieron puntos gracias a eso. Hombre, a punto estuvimos de que nos marcaran gol a balón parado. ¿Ya? Pero bueno, llegaba Quique. Sí, el tema de la defensa, bueno, yo considero que tenemos una de las mejores defensas de la categoría en bloque, en equipo. Es muy difícil marcar al Ceares, es muy difícil llegarle al Ceares y además, bueno, pues tenemos jugadores que además de que nos han dado puntos porque defienden bien, también nos han dado puntos en los últimos minutos, ¿no? Como aquel gol de Beni del empate del Tuilla o goles de Aitor a balón parado o Lozano en algún córner. Así que sí, este año yo estoy muy contento con la defensa que tenemos y han demostrado que es una defensa firme, un bloque duro. Además, también había una cosa curiosa que no suele ser habitual en los equipos, que los porteros se han ido rotando bastante habitualmente, ¿no? Sí, es un tema que se habla bastante. Hay polémica. No sé si haya polémica o no, yo creo que no, pero bueno. Como portero no debe ser muy cómodo jugar un partido sí o dos sí y dos no, ¿no? Un portero necesita tener ritmo, necesita tener continuidad y bueno, a lo mejor pues cuando estás entrando en ritmo y te sientes al 100% y tal, pues el director técnico Miguelín decide hacer un cambio y es lo que hay, ¿no? El que manda, manda, y donde gobierna capitán no manda marinero. Pero bueno, Yo creo que ellos lo han tomado de buena manera. Cuando juegan lo están haciendo a un buen nivel. Y bueno, no creo que haya problema entre ellos tampoco. Así que una pena tener a dos grandes porteros que ojalá y tuviéramos dos porterías. Bueno, yo ahí discrepo un poco con Quique. Ya es un tema que hablamos Sose y yo muchas veces, alguna vez en el Mundialu. Y bueno, es una pena, no discrepo 100%, es una pena que dos grandes porteros tengan que disputarse la titularidad, pero bueno, el hecho de que jueguen los dos siempre te da pie a poder echar mano de los dos en cualquier momento, más que si tuvieras a uno en el banquillo durante todo el año. Eso también está bien, Quique, ¿qué te parece? Hombre, claro, sí, tener dos porteros de este nivel en un equipo es una tranquilidad, porque bueno, si se te lesiona uno tienes otro gran portero, ¿no? Claro. En cualquier momento que necesites, pues lo tienes ahí. Pero claro, para ellos no tiene que ser muy cómodo jugar tres partidos y dos no y dos sí, porque claro, sí, sobre todo el ritmo lo pierdes, ¿no? Hubo partidos donde grandes actuaciones de los porteros, unas veces de Davo, otras de Quique, y al siguiente partido, no jugaron. Exacto. Íbamos preparados con las canciones y todo, pero al siguiente no tuvimos que callar. De todas maneras, sí que es verdad que se está poniendo bastante de moda, ¿no? Hacer rotar la portería, una cosa que antes siempre era prácticamente imposible, siempre sí. Había uno que estaba todo el año. No sé, la moda de los grandes equipos, ¿no? De respetar al suplente y darle la copa o darle otra competición. Sí. Y bueno, como están haciendo equipos este año, bueno, es Barcelona y tal, pero bueno, en un equipo como tercera realmente es raro tener dos porteros de este nivel. Bueno, pero puede ser una estrategia para cuando el Ceares juegue la Champions o la Copa del Rey, para tener... Claro, eso vamos a imponer moda nosotros. Muy bien, muchas gracias, Quique. Pues nada, a vosotros por venir y por comentar el partido en directo, ¿vale? Que vaya bien. Un saludo, Quique. Hasta luego. Nada, Falo, atacaba antes el Ceares en otro acercamiento a la portería del Industrial, pero sí que es verdad que es el Industrial el que de momento está llevando el peso del partido, pero bueno, como decimos, en defensa muy sólida. Muy sólida. Defensa muy sólida y el peligro a la contra que volvió otra vez. Creo que fue Ponte el que remató de semichilena al borde del área y se fue el balón por encima de la portería. Y Brian, que se había escapado por la banda de nuevo. Es un poco la tónica, sí, del partido. Piden mano, bueno, en el despeje de Fonso, bueno, en banda derecha, bueno, que quiso despejar con la cabeza y el balón involuntariamente le pegó en la mano. Rigurosa ese tipo de faltas de manos. Se ponen de acuerdo nunca los árbitros en el tema de las manos, es una jugada complicadísima. Sí, porque luego suele pasar que vuelve a haber una jugada similar un poco más tarde y a lo mejor no la señalan. Pero bueno, va a lanzar la falta el Gijón Industrial. Y vamos a ver, porque antes a balón parado llevó peligro el balón. Dos hombres en la barrera del Ceares. Disparo a puerta y se va por la izquierda de Quique. Muy peligroso el bote en el segundo palo siempre para el portero. Y sobre todo con el agua que cayó y que está el campo muy rápido. Y esos botes son muy traicioneros. Sí, que hacía especial hincapié de Xoxe en el estado del terreno de juego. Y es verdad que está cayendo, lloviendo desde el minuto uno. Y el campo aguantando perfectamente, ¿eh? Sí, sí, la verdad que la Cruz es un lujo en la tercera división, porque hemos visto algún partido en otros campos cuando ha habido lluvia y prácticamente era imposible mover el balón. Bueno, David, deja de entrar gente al campo del Ceares o... Bueno, sí que ha habido un poco de goteo, pero bueno, ya la mayoría... Sí, ¿no? La mayoría de entrenadores de otros equipos, ojeadores y demás, que aprovechan un ratito libre para acá. Sí, no, claro, además la hora favorece, las 7 de la tarde, para que, oye, más gente que habitualmente igual no puede acercarse hasta la Cruz, hoy venga. Sí, de entrada esperábamos muchísima gente, hay mucha, quizás esperábamos más, la verdad, pero esta lluvia última hora igual, claro, me fastidia un poquito. Ya. Sí, pero bueno, antes decíamos que... un par de... una docena de asientos libres. Ahora prácticamente la grada está casi llena. Y es una pena. Oímos ligeramente los cánticos del... del Ceares, ¿eh, Palo? Sí, la verdad que... yo suelo venir al campo y suelo estar ahí en aquella zona porque... bueno, aparte de ver fútbol, también es muy divertido escuchar los cánticos y participar de ellos. Pero bueno, y nos toca otra labor. Sigue el Indus industriándolo, intentándolo. Es una pena que el micro no nos llegue hasta ahí, Falo, la verdad. Sí. Balón al área, despeja Afonso y falta. Sí, dejó el codo el jugador del Industrial al defensa del Ceares. Afonso, que se recupera sin problema. Va a poner en juego el balón Quique. Y estamos ya en el 38, creo, de la primera parte. Continúa el 2-0 aquí en La Cruz. Y el Ceares, que está jugando, bueno, con este resultado tranquilamente, aguantando las embestidas del Industrial y buscando la contra. Sí, bueno, muy favorable todo para el Ceares ahora con este resultado, la verdad. No le queda nada más que esperar y seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora, la verdad. Oficio sería la palabra, Palo, ¿eh? Muy, muy empleada. Sí. Balón en medio campo. Reclamaba Ponte una falta, pero el árbitro da saque de banda para el Industrial. Está ahora jugando en su propio campo, volviendo a elaborar. Y el Ceares esperando en su campo. Corta Lozano. Rechace que le cae al Giro Industrial. Balón ahora por la banda derecha, intenta por el medio y balón en las manos de Quique. Bueno, podéis escuchar aquí ruido de fondo de la gente que está por aquí alrededor. La verdad que desde aquí no vemos nuestra propia grada, pero está también prácticamente llena, porque esto de la lluvia es lo que tiene, que todo el mundo se busca el techo, un techo que además se ha estrenado esta temporada. Y ha sido un gran acierto por parte de la directiva del Ceares el poner este techado en toda la grada detrás de la portería de la cantina, y que no sí, ayuda a que todo el mundo esté, bueno, pudiendo ver el partido sin tener que mojarse. Sí, David, que hacéis siempre especial hincapié en lo bonito que os quedó el techo de La Cruz, y bueno, hoy está dando los mejores resultados, ¿eh? Sí, desde que me hice arquitecto de interiores. No, pero la cubierta. Sí, claro, claro. A tocar. Le da aspecto un poco de campo inglés, de estos, de barrio obrero, de Londres. A mí me gusta mucho. Creo que mejoró el aspecto muchísimo con. Está bueno también. Y funciona, que huevos, es lo importante, ¿no? Sí, sí. Que tapa. Damos fe. Falta en el medio campo que pone en juego Lozano. Balón a Brian a la banda. Vuelve a retrasar a Lozano. A Juan Carlos. Abre para Afonso. Vamos a ver si llega. Sí. Va a colgar el balón. Al final se le adelanta el defensa del sí, Industrial. Quizás podía haberla puesto con la pierna derecha, pero quiso recortar y al final, bueno, se la llevó el defensa del Industrial. Saque de puerta para el equipo Fabril. Sí, el equipo Fabril. Un Gijón Industrial que sigue intentando, bueno, acercarse a la puerta de Quique, pero de momento sin ningún resultado. Sí, corre ya al minuto 41. Balón en la frontal del área del Ceares. Despeja la defensa cearista. Vuelve a recoger Brian. Intenta despejar Fonso. Hay rechace. Fuera de juego. Una jugada de peligro, pero en línea levantó la bandera. Sí, bastante, bastante justo el fuera de juego, ¿eh? Ahora. Sí, estamos aquí muy cerquita y no sé si pudimos escuchar los cagamentos del jugador del Industrial, que lo veía un poco más claro. Sí, bueno, el jugador que se quedaba solo delante de Quique, por supuesto que no veía fuera de juego. Saca Quique, vuelve a recoger Brian. se da la vuelta con el balón, despeja la defensa del Gijón Industrial, que intenta salir, pero el balón se va de banda a la altura de medio campo. Va a poner en juego el balón Berto. Recibe Ponte de espalda. Cher intenta revolverse, pero al final se va el balón afuera de banda de nuevo. Sacará el Industrial. Poquito queda ya de esta primera parte. Sí, apenas un par de minutos para que se dé por finalizado este primer tiempo. Y bueno, la tónica general hasta el momento del partido, cuando hay mano, y va a ser la primera tarjeta del partido. La segunda. La primera creo que fue Benny el que la recibió en una falta que hizo al borde del área. Creemos que ahora la tarjeta amarilla fue para Charlie, que cortó una interna del Ceares con la mano. Falta peligrosa a favor del Ceares. Tenemos por aquí a Íñigo, lo acabáis de oír decir que él no tiene nada que decir, que no vio el partido todavía. Luego nos explicará más cosas. Va a poner el balón en juego Juan Carlos. Centro al área. No fue Juan Carlos. Juan Carlos fue el que... Benny quizás. El que... Sí. Tocó de cabeza a Benny hacia atrás en el segundo palo, pero la jugada está invalidada. Bueno, había sido gol. Había sido gol, sí. Y final del partido. Final de la primera parte, perdón. ¿Alguna queja de la afición del Industrial y de sus jugadores? Porque estaban acercándose al área en el momento en el que el árbitro pitó el final de la primera parte. Sí, estaba... Sí, bueno. Y a Tompetro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarí, y a Tompetro voy para Marcané. Bueno, pues seguimos aquí en los estudios centrales de Radio Crash FM con algún que otro problemilla técnico. No sé si es que nuestros compañeros de que están retransmitiendo el partido de fútbol desde el Club Deportivo Ceares nos están escuchando. Compañeros, Jairo, Falo, ¿estáis ahí? ¿Estáis ahí, compañeros? Bueno, pues parece ser que se nos ha ido la... Muy de cara, dos goles, ahora. Prácticamente los dos únicos tiros que hemos hecho a puerta. Más suerte que en otro momento. Bueno, nos queda otra que... Bueno, parece que la señal se nos va y viene. Algún problemilla técnico, ya sabéis. Estamos celebrando los 30 años de Radio Crash y hoy estábamos probando aquí todo un sistema para retransmitir actos en vivo y en directo, y hemos elegido el partido de fútbol entre el Club Deportivo de Ceares, que gana 2-0 al Gijón Industrial, ¿no? Ahí acaba de finalizar la primera parte del partido de fútbol de este encuentro que hoy os estamos retransmitiendo aquí en eso, en vivo y en directo. Si tenemos algún que otro problemilla técnico, entre tanto y no, voy a comentaros y voy a mandar la ocasión para saludar a una oyente de nombre que se llamaba Amparo, que nos ha llamado para preguntar por el anterior programa, por el programa de Radio Crash del segundo escalón que realiza nuestra amiga y compañera Mercedes. Y bueno, hay que decirte que lleva unos meses, yo creo que, si no me equivoco, un par de meses que ella no puede venir a realizar el programa. Amparo nos preguntaba si es que se había dejado de realizar este espacio musical, ¿no?, de canciones dedicadas que tenemos aquí en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash, y yo le comenté a Amparo que no, efectivamente es que tiene un problema de salud Cruz Mercedes y se está recuperando. Ya sabéis todo lo que eso conlleva y todo lo que, bueno, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Pero en su momento volverá aquí a estar Mercedes para que hacernos disfrutar con toda su selección musical. Y gracias, Amparo, por llamar y por preguntar. Y así que, Mercedes, ya sabes, un oyente fiel te manda saludos y recuerdos y que te recuperes enseguida. Bueno, mientras nosotros recuperamos la señal de nuestros compañeros, que no sabemos muy bien el motivo, ha debido de cansarse un poco lo que es la transmisión vía internet, que estábamos probando en vivo y en directo, y que la verdad estábamos aquí hablando con otro compañero, Arturo, que ha salido un momento. Bueno, pues ha ido estupendamente esta conexión, se oía perfectísimamente, así que si estáis ahí al otro lado o lo estabais escuchando por la FM, me podéis llamar al teléfono 985142345, repito, 985142345, y me contéis cosas acerca de, bueno, de qué os parece esta idea de hacer cosas en directo y qué tal escuchabais a través de la FM el programa, la retransmisión de este partido entre el Club Deportivo del Ceares y el Gijón Industrial, que os repito, va ganando de momento el Ceares 2-0 al finalizar esta primera parte. Y mientras tanto, y no, pues vamos a escuchar así algunas que otras cositas musicales, una selección musical que me ha dejado aquí los compañeros, y no os puedo decir nada más porque no lo sé si realmente son canciones, es proceso para este pequeño intermedio, ¿no? Donde, bueno, pues vamos a ver si tienen algo que ver con el fútbol o no. Así que con vosotros, el grupo Dickens, con los increíbles Skin Dickens. Somewhere up a New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. Twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go. Twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. Let's twist, go on. Twisting the night away. Here's a fella in blue jeans dancing with the older queen, who's dolled up in her diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. One more time. Bueno, pues seguimos aquí en los estudios centrales de Radio Crash 105 de la FM a la espera de que comience lo que es la segunda parte de este partido, que hoy estamos retransmitiendo en vivo y en directo, la primera retransmisión de un acto total, absolutamente en directo, que realiza Radio Crash en sus 30 años, y lo enmarcamos dentro de precisamente esas celebraciones de los 30 años que llevamos aquí en esta nuestra ciudad de Gijón emitiendo para todos vosotros, y os animamos a que nos llaméis y que llevéis a cabo esa idea, que seguro que más de uno, de dos y de tres que estáis ahí al otro lado, en algún momento se os ha pasado por la cabeza realizar un programa de radio. Bueno, pues estamos aquí, contactar con nosotros, ya sabéis, en internet o si no a través del teléfono 985142345, y gustosamente os ayudaremos a llevar a cabo esa idea, ese programa, ¿no? Ese programa de radio que siempre habéis querido realizar, gustosamente aquí lo haremos, os ayudaremos a llevarlo a cabo. Mientras tanto, mientras llega el momento de que se inicie la segunda parte del Ceares con el Gijón Industrial, seguimos escuchando música. Yeah! benito. Io ti quella, oh ma cosa sto per rispondere, io ti il benito. Io ti quella, oh ma cosa sto per rispondere, ma ti scocchi il sino. The freedom fighters died up on the hill. They wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels, and senoritas those were sniffing the bar. Spanish bombs, yes, tequila infinito, yes, tequila, oh my God, it's all. Spanish bombs, yes, tequila infinito, yes, tequila, oh my God. Hillsides ring with food of people. Well, can I hear the echoes from days of 39? Countries full of bullets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you're the quiero infinito. Sí, bueno, a ver, Juan, quítanos la musiquilla que va a empezar la segunda parte. Aquí estamos de nuevo, vamos a ver si nos recomponemos. Tenemos aquí un poco de lío con un micro. Y tenemos aquí a Borja. Hola, buenas, Falo, ¿qué tal? Bueno, bien. Aquí viviendo este momento histórico para Radio Crash. Sí, por lo que veo, la primera retransmisión en directo. Y estamos aquí desde La Cruz narrando el derbi gijonés entre el Ceares y el Gijón Industrial, con un balance positivo a favor del Ceares, que gana por 2-0. Y bueno, esperemos que la segunda parte siga primando la concordia entre ambos equipos y eso, que triunfe el fútbol. Sí, la verdad que estamos viendo un partido que para el Ceares está siendo tranquilo. El Industrial, bueno, intenta atacar, intenta llegar, porque es el que más se juega en la clasificación. Pero el Ceares de momento lo está llevando con tranquilidad. Sí, aunque en la primera parte tuvo el Industrial varias ocasiones de gol, sigue reinando el Ceares en el marcador. Vemos ahí unas tímidas aproximaciones del Industrial, que saca un saque de banda. Y a ver si... A ver qué tal salen. Ojo, atención ahí al 9. Nada. Corner para Gijón Industrial. Estos balones parados siempre son peligrosos. Un campo tan particular como es La Cruz. Cualquier jugada puede desencadenar en un gol. La pide en corto Pelayo, pero nada, no, finalmente opta por la acción de colgar, cuelga el balón, despeja la zaga cearista, Jorrechace, toca en un jugador y es saque de esquina de nuevo para el Gijón Industrial. Nuevo córner, sí. El disparo tenía cierto peligro, pero salió, tocó en la defensa del Ceares. Eso es. va de nuevo, jugador del Industrial. Levanta la mano marcando primer palo, dispara a lanzar, lanza, cuelga balón, cerrado. Muy bien de puños Quique. Continúa el peligro para Ceares. ¿Quién se va? Intenta despejar. Despeja Cheri. Y ahora Alfonso. De nuevo saque de banda para el Industrial. Están apretando en estos primeros minutos de la segunda parte, intentando buscar un gol que les dé un poco la esperanza de remontar el resultado, ¿no? Sí, como decías tú antes, son los que más se juegan la clasificación y bueno, tienen que salir a por todas. Pero todos los primeros instantes de la segunda parte los equipos suelen apretar mucho. Si sale con la caraja el Ceares, pues lo pagará. Pero bueno, vemos una falta aquí cometida sobre Cheri, que se duele en el campo. Esperemos que no sea nada grave. Se acerca, parece un golpe. Solicita al colegiado las asistencias, que acuden raudas. Y veloces. Esperemos que no caiga. Sí, ha sido un golpe que se ha llevado en la cara a Cheri al despejar el balón en la frontal del área del Ceares. Y bueno, un brazo salió por ahí de un jugador de Industrial. Quería destacar también en el campo, que ya como dijimos, aquí hace un día bastante feo en cuanto a la meteorología y está lloviendo muchísimo, pero la verdad que el campo está drenando bastante bien. Y no se formaron charcos ni nada, que es un buen dato a favor del campo. Yo creo el único charco que tenemos aquí delante. Sí, como vengo a lanzar, nos baña. Pero está fuera del campo. Está en la zona justo delante de donde tenemos aquí esta cabina de retransmisión. Atacaba ahora el Ceares, despeja el Industrial. Hola. Equipo. Ven y fuera, despeja al aire. Atención, la va a luchar Ponte, pero le gana la partida el defensa del Industrial. Balón que recoge Brian, muy activo como en la primera parte. Sí. Bien, Juan Carlos de cara, Benin largo, atención, lucha Alfonso. Finalmente se la lleva Omar de cabeza. No puede evitar que salga y saque de banda para el Ceares, cerca de la frontera del área, de la parte del área. Presión tan por colgarla. Va a sacar Alfonso en largo, suponemos, esa jugada ya habitual que comentábamos en la primera parte por parte del Ceares. Para Beni, para que peine, ¿no? Beni Ponte. Rechace en el área. Juan Carlos. Toca Juan Carlos, pero no. Finalmente despeja. Despeja Aitor muy bien. Ojo. Muy disputado, sobre todo en el medio campo. Ojo al ataque Industrial, que buen control, se le va un poco. ¡Ojo! ¡Uy! A bueno. Punto de marcar Javi Maní, que con un tiro de interior para con el efecto cambiado se va por la izquierda de la portería defendida. A sacar Quique de puerta. Respirando por el balón. Con calma, sabe que el tiempo corre a su favor. A ver, ¿cuál es? Por el largo. Tenemos aquí, porque aquí en el Ceares pasa muchas cosas. También tenemos aquí una gente que está grabando un documental sobre el Ceares. Intentaremos luego hablar con ellos, que nos cuenten, cuando acaben de trabajar, que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Ataca Cheri Banda, corta el balón Charlie y sale el Industrial jugando. K-Boy falla ahí. Balón Toma ahora Alfonso. En el otro campo, despeja Afonso. Muy rápido Afonso ahí al corte, que no defendiendo muy bien su espalda como siempre. Y ahora como vemos sacándola con mucho criterio el Ceares. Con mucho atención, Brian. Sale del área el portero Roberto del portero industrial. Y saque de banda de nuevo en el lateral para el Ceares. Veremos de nuevo la jugada entre Ben y Alfonso, ya que está muy cerca del área del industrial. Se dispone a sacar Alfonso. Ahí lo vemos. Balón arriba. Peligro. Finalmente despeja el industrial. Vuelve a intentar salir el industrial buscando una contra que no llega porque Lozano corta el balón. Brian intenta el regate, se va de dos jugadores. Qué bien, Brian. Y ahí en la frontal sigue el Ceares. Corta de nuevo la defensa. Corta Pelayo. Ahora la contra va para el industrial. Bien, la mueven ahí en el centro del campo. Balón para Keipo. Está en la divisoria de ambos campos. Cuelga balón. Ojo. Finalmente despeja el Ceares. Continúa el peligro para la portería cearista. Realmente Fonso siempre providencial ahí para cortar el juego. Continúa el peligro. La ponen. Nada. Y al final se va por la línea de fondo. Se la saca de puerta para el Ceares. Bueno, Jairo, ¿qué te parece esta primera parte? ¿Qué te está pareciendo? La segunda. La segunda parte, perdón. El inicio de la segunda parte. Nada, que el campo se está levantando un poco, se está poniendo un poco ya un poco más pesado, pero de momento el Ceares aguanta bien, ¿eh, Borja? Sí, aguanta bien, la verdad que sí. Estamos viendo un partido muy luchado ahí en el medio del campo, con muchas disputas, juego aéreo, juego bastante embarullado, pero que siempre deja perlas de calidad de esos jugadores. Balón para Quique, que va a despejar sin complicaciones. Balón arriba, la va a disputar Jimmy. La pena para atrás, muy bien. Ojo, atención. Nada, llega Roberto, el portero del industrial. Bueno, como os decíamos, teníamos por aquí unos profesionales del documental que bueno, están. Bueno, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo te llamas? Rafa. Rafa, bueno, igual que yo. Cuéntanos qué estáis haciendo, que ya os vimos ayer por aquí, por la Cruz, grabando cosillas, o grabando también cosas que están pasando en la Cruz. Sí, pues mira, nosotros estamos haciendo un documental sobre el Ceares, un documental largo. Llevamos viniendo aquí desde la primera vez que vinimos fue en el 2013, hace 2 años ahora, en mayo del 2013, a conocer un poco el proyecto. Y nos enganchamos un poco a toda esta idea que ellos tienen del fútbol social y nos parecía como muy interesante de contar. Está claro que hay otros equipos que también siguen un poco esta dinámica, pero después de estar un año y pico dándole vueltas de cómo enfocarlo, qué es lo que hacía especial al Ceares al margen de esa propuesta social, que insisto que no es exclusiva de ellos, y nos dimos cuenta que bueno, quizás lo que tenían ellos en especial era el haber pasado el playoff el año pasado y cómo eso quizás generaba una expectativa negativa de cara a este año, ¿no? Era un poco la historia que queríamos contar y cómo de repente el éxito del fútbol no es siempre el éxito deportivo, ¿no? Sino que hay otro tipo de éxitos. Sobre esto trata. Muy bien. ¿Y qué plan tenéis? ¿Cómo estáis ahora haciendo grabaciones? ¿Tenéis ya perspectivas de...? Sí, nosotros hemos empezado un poco a montarlo ya desde hace unos días, hace unas semanas. Y bueno, supongo que subiremos una última vez, nunca hay una última vez, pero subiremos otra vez antes de que acabe la temporada, me imagino que para el último partido de aquí en casa, dentro de 15 días, y bueno, luego me imagino que cuando empiezas a montar los documentales siempre faltan cosas, siempre hay que volver a subir y a volver a dañar cosas, a pesar de que ya un poco el contexto temporal que nos podemos ir a pasar, o sea, se trata un poco de volver a 5 personajes de la historia y de... Pero bueno, sí, aquí estamos hasta el martes y probablemente volveremos al último partido de liga. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Estaremos pendientes de cuando se haga público ese documental y también desde Radio Crash pues intentaremos contactar con vosotros para darle difusión. Claro, aquí la idea hiperromántica será hacer un estreno aquí en el centro de un día que no llueva, en una pantalla de esto. No, ya veremos. Han faltado para esto. Muy bien. Seguro que sale adelante porque aquí todo lo que se ocurre a la gente acaba saliendo, igual que nosotros, que estamos haciendo esta primera retransmisión en 30 años de Radio Crash, primera retransmisión de un evento deportivo y también tiene mucho que ver con la filosofía del Ceares y con la gente que está en la directiva, que está un poco trabajando en hacer cosas diferentes y nos ha animado a esta retransmisión. Pues sí, es un placer para nosotros estar aquí con el partido y bueno, creo que que David quiere decir unas palabras. Pues estamos aquí con David. David, muchas caras conocidas en la grada del Ceares, ¿no? Pues sí, sobre todo dentro del mundo del fútbol. Tenemos por el Sporting a Manolo Sánchez Murias, director de Mareo. Lozano, secretario técnico del Sporting. David, delegado del Sporting B. Tenemos Gonzalo, bajista de Escontra. ¿Qué más tenemos por ahí? No me doy cuenta. Tomás, ¿no? Tomás también, entrenador del Sporting B. ¿Qué más? Está aquí el fotocol, momento fotocol. La gente guapa de la grada del Ceares. Bueno, va a poner el balón en juego el Ceares, es de la banda Berto, izquierda. Peina Benet, ojo. Brian dentro del área, nada, sale el balón despejado. Ojo a la contra del Industrial, bien Quique, despejando, muy atento. Atención a la contra. Luchan ambos jugadores, central, mal despeje de Roberto. Finalmente el balón coge una parábola extraña, pero la salva Charlie para el Industrial. Saca un saque de puerta. Jugada que ha sucedido delante de nuestras propias narices. Temiendo por nuestra propia integridad, sí. Y la de los aparatos. Despeja Berto y balón para el Industrial. Se dispone a sacar Keipo. Buen control de Borja. Balón largo. Ojo, balón para Javi Alonso, que la lucha, pero está muy atento Lozano para despejar por la banda. Continúa el ataque del Industrial por mediación de Robles con un saque de banda muy pegado a la línea de fondo. Finalmente es Keipo quien se dispone a sacar. Está chuchando mucho ahora el Industrial esta segunda parte, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que intentar al menos marcar un gol que le meta en el partido. Y también intentar evitar que el Ceares marque el tercero, que ya sería definitivo. Yo siempre dije que el 2-0 es uno de los resultados más engañosos que hay en el fútbol, porque te piensas con el partido ganado, pero un gol del equipo contrario siempre les mete. Y además coge a hacer como revulsivo, parece que se enchufa más jugadores. Pues eso es lo que está intentando el Industrial, vuelve a atacar, aunque como en la primera parte, la verdad que la defensa del Ceares sigue mostrándose sólida. Sí, la verdad que la Cruz es un campo que ellos saben manejar muy bien. Muy difícil ganar aquí, ya vimos que el único equipo que logró conseguir aquí la victoria después de igual casi un año de sin perder fue el Caudal, uno de los equipos con más presupuesto de la categoría, y eso dice mucho de un equipo, una defensa como la del Ceares, y eso denota sobre todo buen trabajo ahí de Miguelín con los suyos, que se plasma cada día en el cada fin de semana en el terreno de juego. Va a sacar de banda el Ceares desde la posición derecha. Es una pena que desde aquí no escuchemos los cánticos de la afición cearista, porque son realmente especiales y peculiares. Yo la verdad que no vine mucho, tengo que confesarlo, pero me sorprendió mucho el respeto que tiene por el rival siempre, a pesar de... Y es uno que quiere intensidad a sus cánticos, pero siempre respetando al rival. Sí, la verdad es que no se pueden quejar, y de hecho suele ser al revés. Los jugadores del equipo contrario suelen tener algún gesto, algún guiño, alguna señal de agradecimiento a... ¿Atención al contra? De agradecimiento a la afición cearista, porque aparte de ser muy graciosos y simpáticos, siempre muy respetuosos con el rival. Sí, yo recuerdo un cántico que le hacían a un defensa del Caudal, precisamente, que la tiró fuera, le envió el balón a los pericones, y la gente le cantaba la ley de Calella. Y el no tiraba por ella. Eso. Ojo, atención. Atención a la contra. Está ahí Robles con el balón. Balón para Keipo de cara. Keipo la pone. Centro muy cerrado. Finalmente es Fonso quien la tiene que echar a córner. De nuevo córner para el Industrial, que parece que está asediando cada vez más la portería del Ceares. Escapo a pierna cambiada, la va a poner cerrada. Balón arriba, primer palo, bien sacado por la defensa del Ceares. De nuevo balón para Keipo. Keipo juega para Pelayo. Pelayo pone, bien de cabeza, ojo rechace frontal, decide. Está Robles con el balón, que finalmente logra sacar un saque de banda. Pon el micro para acá. Es que teníamos un micro por ahí perdido. No, yo creo que no. Estábamos intentando acercar el micro para escuchar los cánticos de la afición cearista, pero está muy lejos. Estamos justo en el otro extremo. Ojo a la contra. Atención, Brian, que es, vuelve Brian a escaparse de tres jugadores. Pone el balón para Jimmy. Pues devuelve a Brian dentro del área. Uy, se la quita Omar. Qué agilidad, qué rapidez de Brian, ¿verdad? Que es, sí, la verdad que Brian está siendo rápido, uno de los destacados del partido. Ya en la primera parte, con el primer gol y con varias jugadas de desborde. Bueno, en esta ocasión el defensa estuvo más hábil y se llevó el balón. Muy bien, muy bien. Muy bien el Ceares, creando, defendiendo bien. Luego lo que tiene que hacer, ahora cerrarse bien, aprovechar las contras que tenga y, bueno, alguna de estas podrá entrar. Bueno, si decimos que Brian está haciendo un buen papel, no, es en cambio la defensa. Vamos a ver quién se va. Se va Berto, que firma un gran partido. Y sale Polo. Sale Polo, que se pone. No, sale Jorge. Jorge. En el centro del campo. Sí, Jorge, efectivamente. Nos están engañando nuestros asesores deportivos aquí, cearistas. El sí, cambio ha sido. Se ha retirado, sí, Berto y ha entrado Jorge. Jorge, exactamente. En el centro del campo. Berto Ballina, tenemos ya con nosotros a Íñigo, presentador del Bombialú. Bueno, muy atrevido, Íñigo. Cuéntanos un poquitín. Buenas tardes, cearistas. Esto no es Bombialú, pero bueno, casi. Sí, la primera parte no he podido verla, pero bueno, estoy aquí viendo la segunda y nada, con el 2-0 muy bien. He visto un par de jugadas de Cheri, que yo que soy muy cherista, ya con eso me doy por contento. Y nada, muy bien. Estamos haciendo un muy buen partido. Bueno, Íñigo, cuéntanos un poco cómo has visto la temporada del Ceares, que está casi finalizando ya, pero bueno, podemos hacer un poco de balance. Pues muy buena temporada, era un poco incertidumbre porque después del playoff no sabíamos si habíamos llegado para quedarnos ahí arriba o si íbamos a volver a estar abajo, y sí, nos hemos quedado ahí arriba con Miguelín de entrenador, sextos, defendiendo la sexta plaza de momento, así que muy bien, no llegamos al playoff. Bueno, yo creo que con un par de victorias más hubiéramos llegado por lo menos a pelearlo, pero bueno, no pasa nada. La Copa Federación está muy bien y nada, vamos, yo creo que muy contento y que tenemos que estar todos muy contentos. Bueno, ese grito era de Jimmy. Ese grito ha sido Jimmy, que ha sufrido un ataque justo delante de nuestra cabina. Y ya ves, esto es el fútbol en directo. Jimmy, que está haciendo una gran temporada. El año pasado sí. Estuvo algo, no sé si eclipsado, porque bueno, jugaba muy bien todo el equipo y él era uno más, y este año vuelve a destacar y a meter goles. Se dispone a sacar Juan Carlos una falta lateral muy cerca del córner. A ver qué nos depara. En instancia cuenta los pasos el colegiado. Va a haber nuevo cambio antes de que si se ponga el balón en juego. No, yo creo que así se va. Brian. Eso parece, Brian. Brian, que estábamos comentando hace un momento, que es uno de los más destacados del partido. Y entra Chris, ¿no? Sí. Jugador, Brian, jugador de selección. Sí, Brian, que de todo. Sí, sí, la verdad que somos especiales para todo. Por lo visto, está otra vez, ha habido cambio de seleccionador en la República Dominicana. Y están siguiendo otra vez a Brian, a ver si le llaman para... Ya fue convocado con la selección, jugó algún amistoso, no jugó un oficial, y a ver si ahora le llaman y puede jugar de verdad. Bueno, remate. Remate de Beni. De Beni fue, ¿no? Sí, sí, fue Beni. La picó abajo, pero nada, salió un poco centrada, pero muy bien cómo se elevó ahí. Bueno, Iño, coméntanos un poco cómo es eso de la internacionalidad de Brian. Pues es una historia para contarla. Sí. Por lo visto, por lo que nos contó él, le contactaron por Facebook. No sé, claro, a ver, tú imagínate, en la República Dominicana debe ser como aquí el curling. Los que juegan, juegan cuatro, y los que más destaquen, pues los tienen como muy seguidos. Entonces, un jugador que juega en tercera división, en un equipo de la parte alta, allí es, bueno, un nivel importante. Y eso, le contactaron ahí por las redes sociales y de ahí salió todo. Le llamaron, oye, a ver si te interesa venir a jugar. Era clasificatoria para la Copa de Oro, que es la Copa allí del Caribe. Uh-huh. Y jugó los partidos previos y luego en lo que es la competición oficial fue convocado, pero no le hicieron debutar. Había, la verdad que no había, vamos, no es que él desentonase, estaba en el nivel, incluso podía destacar, pero no le dieron bola. Así, claro, si ahora... sí, igual para... poco la juventud de Carlos de primer año, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí... Brian tiene 20 años y, bueno, en fin, o sea, tiene todavía todo por recorrer. Pues yo creo que es un honor tener a un internacional en las filas del CEARES. Sí, a ver si... Yo tengo que confesar que esta Copa de Oro, yo vi los partidos que eran, imagínate, pues a las 2 de la mañana y algo esperando a ver si... Eres el Maldini aquí de CEARES. Friquismo total, a la 1 de la mañana ahí con Roja Directa puesto a ver si salía Brian, y salió ahí en un amistoso 15 minutos, hizo una jugada, bueno, me pareció algo increíble, un internacional para el CEARES. La pena fue que no debutase en partido oficial, pero bueno, todavía, vamos, con 20 años, tiene sí, todo por delante. Tiempo tendrá, y si dejó buena sensación allí, pues dijo que le vuelven a convocar para nuevos partidos y nuevos torneos. Incluso le dieron, hace poco, le dieron un reconocimiento en una gala que hubo aquí, una gala asturiana latina, bueno, reconocían en distintos apartados, pues músicos, artistas, deportistas, y le reconocieron como artista, como deportista del año. O sea que, vamos, está un carrerón con 20 años. Muy bien, muy bien, muy bien. Esperemos que siga en ascenso esta carrera. Ojo al centro. Muy seguro, Quique, muy seguro, Quique, al cortar, al atajar el balón. Se pone a sacar en largo. La va a luchar Jimmy. Toca de cara. Alfonso por la banda que se intenta ir, pero nada, al final corta el balón. El industrial, la luchan. Vemos muchas batallas individuales aquí en un juego, a veces un poco... Esto muy, es muy, tercera muy, división. Muy, o sea, muy, muy, muy luchado, ¿no? Esta falta para que no... Para los que no lo han visto, están siguiéndolo por la radio, ha sido una falta de las que hacen a Jimmy. Él sí. Protege con el cuerpo y espera que le tiren, y igual a otro no se la pitan, pero a Jimmy, con la veteranía que tiene, saca la falta ahí. Es una falta, bueno, falta lateral peligrosa. Falta peligrosa y también que evite una contra del industrial, muy bien. Bueno, y tenemos nuevo cambio, se va a ir Ponte por las filas del CEARES. Ahora sí entra Polo, ¿no? Sí, entra Polo, como dicen mis compañeros. Va a poner el balón en juego el CEARES desde del lateral, proximidades del área. Esa falta que consiguió Jimmy. Balón colgado. Corta la defensa del Indus. Bueno, el rechazo lo recoge Lozano y lo pelea. A ver, y al final vuelve a despejar Lindus, pero... Con mucha dificultad. Sí, está costándole sacar sí, ese balón sí, de sí. ahí. Muy buena la presión del Ciar, esta es pérdida. Ahora consigue sacarla el Industrial por medio de Omar. Balón a banda por derecho. Dobla Keipo por la banda, pero no. La dan largo, pero se equivoca. Se equivoca el jugador del Industrial Robles y finalmente el balón se pierde por línea de fondo. Hasta luego, chicos. Bueno, hasta luego. Aquí se despide la gente. Sí, para no pillar el atasco luego. Claro, es que. ¿Cómo van las redes sociales, Falo? ¿Tenemos algún mensaje? Pues no, no puedo, pero de momento creo que no. Pero bueno. Las redes tearistas, tenemos ahí a Chema, no sé si lo. Sí. Siguiendo desde Hamburgo, se ha puesto ahora ahí. Sí, nos mandó una foto incluso con el ordenador y con la cerveza Calella ahí. Se cuida bien, Chema, en Hamburgo. Bueno, ¿y algún mensaje de Borja de algún conocido felicitando por la retransmisión, eh? Sí, por la primera retransmisión en 30 años de Radio Crash, que bueno, esperemos que se repita en otras ocasiones. Bueno, ya es como es nuestra primera experiencia y una vez que vemos que la podemos superar, pues podemos ya tener previsto que se van a hacer más retransmisiones de otro tipo de eventos que vamos a celebrar durante este año con motivo de los 30 años de Radio Crash. Y bueno, viendo que la tecnología funciona bastante bien, hemos puesto en práctica y esperemos que algún día podamos retransmitir aquí otro partido desde la Cruz, donde, yo que sé, nos estemos jugando el playoff. Íñigo, ¿cómo ves esto cara a la temporada que viene? Porque estamos ya aquí como convencidos de que esto está resuelto, de que estamos en Copa Federación y hay que ir pensando ya el año que viene. Bueno, a ver si nos afianzamos ahí arriba, de momento parece que sí. Si nos afianzáramos en los 6-8 primeros puestos, vamos, sería un triunfo increíble para un equipo como el Ceares, que es un equipo pequeño de barrio. Y bueno, si en unos años, ya no te digo el año que viene, si en unos años conseguimos jugar el playoff otra vez, vamos, me parecerá increíble. Aunque nos hemos, no sé, casi acostumbrado por haberlo jugado solo un año, pero con jugarlo otra vez... Es que sería otra vez una épica increíble. La verdad que el año que viene parece que va a ser complicado, ¿no? La tercera se va a poner un poco dura. Sí, por desgracia van a bajar muchos equipos asturianos de segunda B. Y por un lado es bueno porque va a ser una tercera muy bonita, con el Marino ya seguro. Y bueno, luego están ahí el Lealtad, Langreo, Avilés y... Bueno, hay una serie de equipos que pueden bajar, no se sabe. Pero si bajaran... tres, como dos, tres, que es lo que parece que va a pasar, va a ser una tercera de lo mejor de los últimos años. Por un lado, bueno, porque va a ser mucho nivel y va a ser bonito verlo, pero por otro, nos lo va a poner muy difícil para intentar meternos en la zona media-alta. Saque de banda. Perdón. Gol del Industrial. Estamos viendo saque de falta. Colgaba en el área un balón, un rechace y ha marcado el Indus. No sé si habéis podido ver quién fue el que marcó el gol, porque nos pilla justo en la portería contraria. Me parece que es Dani Manín quien fue el autor del gol desde aquí, que nos queda en la otra portería, nos queda un poco lejos. Y no tenemos repetición. No, aquí no, son cosas de directo. Como decíamos antes, el 2-0 siempre es un resultado muy engañoso. Es ahora mismo... ¿qué minuto es, Jairo? Minuto 30 de la segunda parte y bueno, pues toca sufrir hasta el final. Porque este, como decíamos antes, un gol te metió en el partido. Y sí que se metió el Industrial. De hecho, llevaba avisando toda la segunda parte con numerosos acercamientos. Y finalmente, tras un balón parado y varios rebotes, ojo, se iba... Por la línea de fondo, Polo, pero finalmente Charlie consigue despejar y el balón se pierde para que sea Juan Carlos quien saque de esquina para el Ceares. Vamos a ver qué tal la pone con su desde su perfil diestro. Juan Carlos mira al área buscando cabeza cearista. Atención el saque, va buena. Finalmente despeja el Ceares, continúa el peligro. Ojo la contra para el Industrial. Finalmente Provincial. Alfonso manda el balón para la Tejerona. Un mensaje de Chema por Twitter que se ríe. Perro viejo Jimmy, nos imaginamos la falta totalmente. Se pone ahora interesante otra vez el derbi, muy a mi pesar. Se pone, este gol se pone otra vez, se pone al rojo vivo. Suele pasar cuando decimos en la radio eso del partido prácticamente resuelto, que va el equipo contrario y marca un gol. Quedan 15 minutos. A ver si podemos aguantarlo o me vas a meter el tercero. A ver, la verdad que está muy peleado. Bueno, va a sacar un fuera de juego. Va a sacar Quique para a favor del Ceares. Coge carrerillas y se va a lanzar. Balón que va a disputar arriba el Ceares. Salta Polo. Rechace para Jorge. Finalmente pierde el balón en el medio campo. Ojo a la contra. Balón para Javi Manín. Tras una dura pugna, el balón sale por la línea lateral y se la saque para el Industrial. Juega el Industrial por el medio. Balón para atrás para su central, que abre a banda de nuevo. De nuevo para Keipo, pero finalmente se le va el control. Va a sacar de banda el Ceares. Cheri, Juan Carlos de nuevo para Cheri. Dicen que solo Juan, muy presionado por varios jugadores. Toca ahí todo el cañedo para Jimmy. Atención Juan Carlos. Ahora en la frontal del área. No hay fuera juego. Balón arriba. Juan Carlos. Juan Carlos dispara. Rechaza. Y rechaza en el cuerpo. Soy en protestas, no logramos advertir lo que pasó. Tarjeta para el portero. Tarjeta para el portero, debió ser un gesto feo hacia la afición cearista. Les decimos que la afición cear siempre es muy respetuosa. Aquí vemos un gesto feo por parte del portero. Se puede sacar Juan Carlos, balón cerrado parece ser. Saca Juan Carlos, balón cerrado, como decimos. ¡Uy! Casi se la traga el portero. Con una mano, Roberto consiguió parar el balón. Ojo, atención, Robles, que se va por la banda derecha. Recorta, busca a gente clara, pero no aparece nadie. Sigue en la frontal. Caracolea, 1-2. Juega para Borja. Borja la pone, ojo, segundo palo a la espalda de Alfonso. Consiguen despejar. Bien despejado por parte del Ceares. Aitor es quien despeja. Ahora continúa el peligro. Balón en mitad de campo para el Industrial. La cuelga arriba. Ojo, atención aquí por la banda derecha. Consigue controlar el balón. Pero finalmente despeja el Ceares. Balón para Cheri. Cheri para Aitor. Aitor juega para Jimmy, que controla y la pasa para la banda. Atención Juan Carlos, que bien la juega Juan Carlos. Continúa, consigue despejar el Industrial. Buena salida desde el Ceares, desde defensa, tocando el balón. Y saque lateral de banda cuando va a haber un cambio por parte del Indus. Vamos a ver quién se retira. Sí, se retira Charlie del terreno de juego. Entra Jorge, parece que el Industrial quema las naves. Saque de banda que despeja el Industrial en la frontal, vuelve a recuperar el Ceares. Ven y recorta. Vuelve el balón a disputarse, recupera el Industrial, que intenta lanzar una contra por la banda derecha. Va a colgar el balón, peligro, bueno, espejó Lozano. disputa Polo. Ojo a Polo, lo controla, se trastabía un poco, pero consigue rehacerse. Finalmente falta de Polo al central del Industrial. Bueno, pues parece que momentos tensos ahora del partido. El Industrial que quiere llegar no lo hace con mucha claridad y el Ceares, bueno, parece que después del gol está controlando un poco más la situación, pero cuidado, ¿eh? 5-10 últimos minutos van a ser tensos. Ahí continúa el Industrial teniendo el balón. Se juega mucho el Industrial en este partido para lograr salir de sus puestos más bajos de la clasificación. Y se nota en el terreno de juego cómo van a por todas. Sí, porque además con lo que comentaba Íñigo antes de esos posibles descensos de equipos asturianos a tercera, arrastrarían a más equipos por la parte baja de la clasificación. Y hay que andar fino para no despistarse. Vemos un poquitín tensa aquí a la gente del Ceares. David, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Firmas el empate? No sé firmar, Jairo. Yo pongo una X como mi abuela. No, os veo ahí prestando mucha atención. Bueno, minutos finales que apasionantes, ¿eh? Apasionantes, minutos finales. Tensos, estoy viendo gente aquí del Indus, gente del Ceares, unos nerviosos por llevarnos el derbi, los otros porque es una derrota que puede ser muy dura y complicar mucho la vida. Y parece tranquilo el partido. La falta y... Ya lo decía antes, Borja. 2-0, muy engaño. Gol del partido y ahora toca sufrir por parte del... Y bueno, y es que decimos que da mucha esperanza al equipo que va perdiendo. Se va por el fondo. Se iba por el fondo Polo, ganando la línea de fondo. Qué protestón está el portero. Qué presión está metiendo el portero. Buscaba Polo el pase de la muerte, pero finalmente el balón se pierde por el fondo. Con la pugna por el medio. Balón por la derecha para el Industrial. Luchan ahí, pero finalmente roba Juan Carlos, pero le pitan falta. Falta cometida sobre Keipo, que se dispone él mismo a sacar. Supongo que sea un balón colgado. No, tenemos buenos centrales para repeler los ataques por arriba, ¿no? O sea, Beni con una gran envergadura. Y Lozano también, que Lozano es... Lozano también. Central contundente. Va muy bien por arriba, entonces, a ver, esperemos que no pasemos mucho apuro. Pero bueno, así vino la jugada del gol. Sí, sí. Rechace en la frontal del área. Vamos, juega Keipo, balón al centro, ¡ojo! Fuera juego. Providencial, sí, como bien dice Falo, fuera de juego, pero providencial Quique, a pesar de ello, que logró bloquear la bola. Se dispone a sacar de nuevo Quique. Se lo toma con calma, como el crono corre a favor del Ceares. Va arriba para la disputa de Juan Carlos, que salta, pero finalmente rechace para Alfonso, que despeja para arriba. Falta a favor del Industrial. Ah, lo que decíamos antes de la polémica con el portero era con el niño, más bien. Acabamos de estar ahí a pie de grada con la gente, con los fans del Ceares, y nada, simplemente el portero bastante protestón con el línea, y bueno, nos decían que le había metido un poquitín, quería meter un poco de presión para meterse un poco con él, pero bueno, de manera sana, ¿no? Como siempre hace la afición del Ceares, para ponerle un poco nervioso al portero. Eso es. Cantaban antes el saca derecho, tan popular aquí en la Cruz. Saque de banda. Finalmente sale de fondo. Polo reclama una falta, se queda tendido en el suelo. Un posible corzo en la cara, pero sí, como decíamos, el árbitro ni en línea han señalado nada. Sí, Polo, muy un jugador bastante experto veterano sabe que estos últimos minutos son muy tensos y bueno, prefiere contemporizar un poco el juego y bueno, tomarse un poco con calma. Quedan 3 minutos para el final del partido, a ver si el Ceres logra mantener el resultado. 3 puntos muy valiosos para mantener la sexta plaza. Continúan los gritos de la afición cearista cada vez que el portero coge la pelota, pero eso sí, siempre es de respeto, ¿no, Jairo? Sí, sí, bueno, básicamente le están tocando un poco las narices para ponerlo tenso, pero bueno, como decimos antes, nada. Nada de... simplemente eso, para ponerle tenso y desconcentrarle un poco. Va a sacar Cheri de banda, que está jugando ahora en el lateral izquierdo. No consigue sacar. La lucha Polo. Atención. Toca Juan Carlos. Juan Carlos. A Jorge. Para Jorge. Balón Manuel. Abierto a Jimmy. En la banda derecha. Centro. Muy bueno. Toca. ¡Al palo! ¡Al palo! Continúa. ¡Ay! ¡Al palo! Jorge al palo. Ya se cantaba el gol. El rechace le cayó al portero. Le cayó el portero. Le ha llevado un golpe. Se lleva un golpe en la cabeza, parece ser. Tras una lucha por el balón. Pero ya tuvo el Ceares antes en el partido, ¿eh? Ya minuto. Sí, la verdad que estaba solo para rematar Jorge delante de la portería. La tocó y fue directamente al palo. Bueno, contamos un poco lo que acaba de pasar, que salió la masajista del industrial. Al final el portero se dio cuenta que perdían y se levantó rápidamente, pero bueno, su paseíto por la grada, ¿no? Con la consiguiente ovación de todo el mundo. Sí, la verdad que es un minuto de gloria aquí. Siempre con buen humor, ¿eh? Con buen humor desde la cruz, siempre. Atento que hay una falta en los 2 cuartos del campo del Ceares. Jugada muy similar también a del tanto del industrial, ¿no? Sí, ahora un poco más centrada. Pero van a volver a colgar, que está es donde más peligro está llevando, la verdad. Sí, la otra vez anuló la jugada el Inier, pero veremos. Balón colgado, arriba. Muy bien, Quique. Muy seguro ahí. Bloca el balón con el pecho. Y se tira un poquitín para arañar unos minutos al crono. Saca arriba. Qué bien el control de Jimmy. Jimmy, muy bueno el control. Sí, Jorge, muy bien Jorge, pero finalmente hay un muro aquí en el industrial. Qué detalle de calidad ahora mismo, como la pincha de cuchara. Ah, atención a la pérdida de Juan Carlos en el medio, que puede provocar una contra del industrial. Donde frena muy bien el juego. Y finalmente no puede jugarla Pelayo o aparte de industrial y la tira fuera. Va a sacar Alfonso, la banda derecha. Arriba. Deja salir Alfonso de nuevo de banda y es un mismo saque de banda para los Ceares. A eso del nuevo campo. Vuelve a sacar Alfonso. Ojo, despeja la defensa industrial, despeja Omar de nuevo para la banda, corre con ella Pelayo, pero finalmente es Aitor quien corta en el medio campo, que Aitor empezó jugando en el lateral, pero ahora parece ser que está jugando en el medio, ¿no? Alberto. 4 minutos de descuento. Ha dado el colegiado. Bueno, tenemos por aquí también un nuevo invitado, Berto, flamante reelegido presidente del Ceares. Bueno, no sé si te ha dado tiempo a ver algo del partido. En absoluto, nada. Pero bueno, llevo 3 horas antes que del partido, todavía no vi nada. El resultado, por lo menos, de momento, si creo no que ganamos cambia, 2-0, si no me equivoco, ¿no? 2-1. ¿Ves? Siempre el del contrario, nunca me entero, porque como no se oye nada, pues... O sea que lo que es el presidente del CEAR es... 2-1. 2-1, sí, sí. Lo que es ser presidente del CEAR es, supone tener que estar haciendo otro tipo de labores menos ver el partido cuando juegan aquí en la Cruz. Bueno, bueno, el presidente y los directivos, o sea, si quieres ver el partido, te haces socio, vienes y te vas y ya está. Pero, o sea, lo que no puedes pretender es ser socio y ver el partido tranquilamente, o sea, perdón, ser directivo y ver el partido tranquilamente. No cabe en cabeza alguna, para mí, vamos. Tengo que explicar alguna vez, ¿eh? No creas. Sí, sí. La gente a veces piensa que los presidentes de los clubes de tercera están en el palco como suele ser. Aquí, aunque quisiéramos, no podríamos, no tenemos. Habría que poner un palco primero, ¿no? Es un palomar ahí, parece, pero vamos, tampoco. Bueno, la temporada del CEARES, ¿cómo la podemos valorar? Queda poquito ya de temporada. Bueno, ¿qué hago en Zeus? Bien. Bien, bien, muy bien. De hecho, estamos haciendo lo que teníamos que haber hecho el año pasado, que es meternos y aguantar ahí, a ver si nos acabamos metiendo de verdad en Copa Federación, que conlleva estar en la mitad alta o el tercio alto, porque después depende de los asturianos que hay en segunda vez también. Para jugar la Copa Federación, como te digo, que se juega la pretemporada del año siguiente, o de la temporada siguiente, mejor dicho. Que era lo que teníamos que haber hecho el año pasado, en realidad, o sea, una progresión aritmética que llevamos. Yeah. Lo que pasa es que nos pasamos en nada y nos metimos ahí arriba del todo, y bueno. El año pasado eso es... Mano. Sí, sí, la verdad que no me digas cómo, pero nos sale demasiado bien, vaya. Ahora es lo normal, esta temporada. Muy bien. Berto, pues muchas gracias por habernos atendido aquí y nada, enhorabuena por esa reelección. Bueno, y a seguir trabajando, que es lo que toca aquí en el CEAR. Sí, claro, los que nos subimos para otra cosa, ya sabes. Venga, muchas gracias, un saludo. Atención a la contra del CEAR buscando... Nah, finalmente se equivoca ahí el jugador cearista, el interior izquierdo. Uy, el portero, qué mal saca. Saca el portero para... Uy, el final. Final del partido. Final del partido en la Cruz. 2-1. Ceares 2, Gijón Industrial 1. Los tres puntinos para casa. Se quedan en casa, se quedan en la Cruz. Vamos. No, bueno, el Industrial, algunos jugadores tendidos sobre el terreno de juego, un esfuerzo que hicieron al final mientras hablábamos con el presidente del CEAR, tuvieron ahí la posibilidad en un córner que sacaron en corto, un acercamiento más, pero bueno, al final no pudieron conseguir el gol del empate y bueno, los tres puntos se quedan en CEAR. David, ya descansas tranquilo ya, ¿no? Con los tres puntos. Sí, tranquilo y feliz, la verdad. Sufrimiento... Mucho, mucho. Casi Jorge nos libera un poco con ese al palo, pero vamos, una tensión que se cortaba con tijeras. Sí. Final. Bueno, Falo, ¿podremos ahora escuchar a algún protagonista al final del partido? Sí, yo creo que tenemos tiempo. Igual podemos intentar buscar a Aitor, porque antes se nos cortó justo cuando entró él. A ver si ahora tenemos un poco más de suerte. Sí, bueno, están ahora se mismo... Se retiran los jugadores, bueno, como siempre... Saludando al fondo. Aplaudiendo a la grada. El equipo del Industrial se retira también aplaudido, el portero incluso, a pesar de las rencillas también, porque bueno, como siempre, la afición del CEAR es un ejemplo. Y tenemos a David ahí a pie de campo, a ver si nos consigue acercar a un jugador del equipo local. Vamos a aguantar un poquito la conexión para intentar hablar con... Es Jimmy, al final que se acerca a los micrófonos de Radio Crash, el capitán del CEARES. Jimmy, capitán del CEARES. Bueno, objetivo cumplido prácticamente ya de esta temporada. Sí, vamos, sabíamos que hoy era muy importante para nosotros para mantener esta, bueno, sexta plaza que queremos seguir manteniendo y bueno, para poder jugar la Copa Federación el año que viene, que bueno, como bien sabemos, pues con lo que va a arrastrar de segunda B y lo que haya metido arriba, pues va a ser una Copa Federación muy atractiva y bueno. De momento, pues, con los tres puntos de hoy, pues, nos estamos acercando a ese objetivo cada vez más. Como siempre se suele decir, el equipo es lo importante, pero bueno, tus goles esta temporada también han aportado mucho al equipo, ¿no? Sí, sí, eso está claro que, bueno, los goles siempre ayudan, eso está claro. Pero bueno, más importante que los goles míos, pues bueno, es un poco, pues, cómo está compitiendo el equipo y la línea que estamos teniendo durante todo el año y, bueno, seguirá manteniéndonos ahí arriba de la tabla, que es lo importante. Muy bien. Vamos a hablar con Aitor Cañedo, jugador de Ceares y estrella del Gombialu. Bueno, Aitor, a ver si tenemos más suerte ahora en esta conexión. Cuéntanos, bueno, el partido, ¿cómo lo has visto ahí desde esa posición de medio centro que te da un privilegio para verlo bien todo, ¿no? Pues como ya os dije, pero me censuraste al descanso, la verdad es que si ellos igual hacían muy equilibrado el partido, se los puso de cara muy rápido y bueno, cuando tienes esa suerte ya te queda aguantar. Creo que el equipo trabajó un montón, que acaba de hacer un partidazo. Y bueno, sus últimos minutos ahí con el 2-1, pero muy contentos con el trabajo. Aparte del fútbol, la radio te está dando otras posibilidades en tu vida. Estás disfrutando de lo lindo en el Bombialu. Sí, me está cambiando la vida a peor me está. No, la verdad que es un espacio que tenemos ahí, te lo pasamos muy bien, hecho sobre todo entre amigos y para divertir. Una otra finalidad. Y el otro día, además, Aitor, tú a un jugador del Industrial encima, ¿eh? Sí, sí. Dando ejemplo. Cada vez hay más nivel en el programa. Muy bien, Aitor Cañedo, pues enhorabuena por la victoria y podéis seguir escuchándolo en el Bombialu todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Crash y en el podcast. Se va retirando la afición y no sé, vamos a hablar con José también para ir concluyendo esta retransmisión. Bueno, José, victoria y prácticamente objetivo conseguido esta temporada. Sí, sí, bueno, hoy era el partido que nos quedaba este y era un partido pa disputar, para que se vea también que la competitividad llega hasta el final en los derbis de Sixón, que no hay biscoto, como decía la gente, que no hubiera pazuliano y no hubo. Suerte al Industrial también para lo que ellos queda, que ellos están luchando por caltener la categoría y bueno, yo creo que toda la gente que vino a la Cruz Way vio un partido de fútbol auténtico y yo creo que todo el mundo de las dos aficiones tiene que ser satisfecho por lo que se vio hoy aquí. Contenta la afición, contenta la directiva, contento el club con este resultado y con lo que nos espera. Antes hablábamos con Íñigo. La temporada que viene puede ser dura con lo que puede bajar de segunda B. Sí, a ver, está claro que la tercera del año que viene va a ser muy difícil porque están en zona de descenso muchos equipos que tienen estructuras prácticamente de segunda B. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es fijar los objetivos en función de los rivales que tengamos y ya decimos siempre que para nos caltener la categoría ye bastante. El Ceares es un equipo que estando en tercera ya está cumpliendo el objetivo y bueno, después si podemos luchar por más, pues mejor, pero tampoco vamos, volvémonos locos, ¿no? En ese sen. Muy bien, muchas gracias, José. Pues no sé, Borja, Jairo, ¿queréis comentar algo para finalizar? Bueno, nada, ante todo dar las gracias al Ceares por las facilidades y la instalación que nos montó aquí para poder retransmitir el partido en directo. Felicitarlos desde aquí. El campo aguantó muy bien, nos estaba diciendo ahora mismo Borja también. Esta gente, bueno, trabaja, ya visteis al presidente. Que es imposible ver el partido para él porque bueno, detrás de todo esto hay mucho trabajo, Borja. Sí, hay mucho trabajo para que esto siga hacia adelante y bueno, enhorabuena a Ceares por la victoria y lo que decía nuestro compañero, que hay que decir, dar la enhorabuena también al Industrial, al equipo de Gijón, que ni mucho ánimo para ellos, pero que se queda de temporada. Esperemos que el año que viene estén todos en tercera y luchando por objetivos comunes. Muy bien, pues nada, un saludo a toda la gente que nos ha podido escuchar en esta retransmisión histórica por primera vez en los 30 años de Radio Crash, retransmisión en directo de un evento deportivo. Pedimos disculpas si ha habido algún problema técnico, que bueno, entenderéis que al ser nuestra primera vez es normal que pueda pasar. Y nada más, resultado final, Ceares 2, Gijón Industrial 1, aquí desde La Cruz, un saludo y volvemos, devolvemos la conexión ahí a los estudios centrales en el polígono de Pumarín. Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos ya en los estudios centrales de Radio Crash, ahí en el polígono de aquí de la ciudad de Gijón. Hemos retransmitido el partido que nuestros compañeros Falo y Jairo os han hecho escuchar. El Club Deportivo del Ceares ha ganado al Gijón Industrial por 2-1 y nosotros, dentro de estos 30 años de radio, hemos retransmitido el partido en vivo y en directo. Por primera vez Radio Crash en 30 años retransmite un partido de fútbol y un acto en vivo y en directo, y a buen seguro no va a ser la última ocasión en la que hagamos gala de toda esta tecnología y de todas estas posibilidades que se nos está planteando la cuestión. Así que, bueno, nada más de despedirme de todos vosotros hasta un próximo día, hasta un próximo momento en el que, bueno, pues toda la emisión en vivo y en directo lo tengamos aquí. Y un cordial saludo, espero que hayáis disfrutado y efectivamente pediros disculpas por algún que otro problemilla técnico que hemos tenido, pero bueno, todo en su momento se irá arreglando, se irá evolucionando e iremos mejorando poco a poco toda esta nuestra emisora Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón.